Hola, muy buenas tardes. Estamos en otra edición de Game Elche FM, en el 107.5 de Radio Elche. Como siempre, una semana más aquí. Esta vez sí que estamos todos ya. No es ningún programa especial, por problemas que tuvimos. Y nada, hoy vamos a hablaros de recomendaciones navideñas, que la semana pasada no pudimos, como bien sabéis. Aunque hay que dar las gracias porque, según iBook, somos uno de los audios de la semana. Y de la manera más rara, el programa más improvisado. Random total. Sí. Y nada, y antes de comenzar, vamos a presentar al equipo del programa, como siempre. Un programa que es casi como mujeres y hombres y viceversa, ¿no? Que siempre tiene sus caras míticas, aunque en este caso hoy tenemos nuevos invitados. Pero nada, a mi derecha, como siempre, el tronista, el que lleva los mandos técnicos, David Bernal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Keiko. ¿Qué tal? Ya había ganas de venir, ¿verdad? Sí, han sido dos semanas. Dos semanitas aquí, ya no teníamos ganas de volver aquí a la emisora. Ya había mono de radio. Sí, tío, hay mono. Era una cosa que no pensaba yo que fuera a pasarnos, ¿eh? Esto de que dicen, ¡ay, tengo ganas de ir a la radio! Sí, pero claro, con estos parones ahí, con las fiestas y demás, pues pasan estas cosas. Pues sí. Y bueno, y a mi izquierda tengo a haciendo el rol de los consejeros del amor, de mujeres y hombres, en este caso gamers. A Raúl Sempere y Javier Vela, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Os gustó la anterior experiencia en Game Elche FM y hoy habéis querido repetir? Pues sí, o si no, no hubiéramos vuelto. Está claro. Lógica aplastante. No, sí, la otra vez que vinimos pues nos lo pasamos genial y hoy pues vamos a ver lo que pasa. Nada, ellos ya sabéis que son los chicos de Chuplayer Videojuegos, que nos van a asesorar también en las recomendaciones que hagamos y también en sus propios productos, ¿no? Que para eso están aquí. Y bueno, David, vamos a comenzar con una sección breve de noticias y nos ponemos ya de lleno con las recomendaciones. Ok. Bueno, Keiko, ¿qué nos vas a contar? ¿O por qué empezamos? Nada, pues decir que esta semana ha habido noticias, como el lanzamiento del próximo 17 de diciembre del Street Fighter contra Mega Man. ¿Pero qué es eso? Street Fighter. El polémico juego, ¿no? De hecho por un fan, que aprovechando la final del torneo 25 aniversario de Street Fighter 4. Que fue una pasada, según he oído. Sí, Meristation hizo una cobertura muy, muy buena. Nada, anunciaron de manera sorpresiva este tráiler de este juego, que es ya como digo, de un aficionado que lo presentó a Capcom. Nada, y tras sorprenderlos y con los trámites legales hechos, lo van a poner en distribución digital a partir del lunes gratis totalmente. ¿Se sabe en qué plataforma va PC, a estar? PC, exclusivamente PC. ¿Por Steam o algo? ¿Descarga directa? No, o desde la página oficial de Capcom. Ajá, muy bien. Y que cuéntanos un poquito, a ver, porque yo he visto alguna imagen, algún pequeño tráiler, pero cuenta un poquito por si alguien no lo ha oído, la temática, la mecánica de juego, los gráficos. Básicamente es como el juego de mítico de la NES, de siempre, de toda la vida, en 8 bits. ¿De qué? ¿De Mega Man? De Mega Man. Solo que ambientado cada escenario en los personajes de Street Fighter. Ah, pero no es de lucha, es de plataforma. No, es un juego típico de Mega Man, solo que los escenarios están ambientados en Street Fighter y los jefes finales pues son Ryu, Ken, buah, etcétera. Qué chulo, ¿no? Para los fans pues es un detallito curioso y encima gratis. Hombre, los tiempos que corren, que te den algo gratis. ¿Capcom algo gratis? Capcom y gratis en la misma frase es casi imposible, no sé. Así que a modo de estamos jugando, yo diré que yo jugaré ese juego. Como mi Play se ha muerto, ya no me queda otra. Ya tienes un nuevo pisapapeles en casa, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, David, comenzamos ya con el grueso del programa, ¿verdad? Sí, vamos a comentar las formas de contacto para que lo recuerden todos. Recordad que podéis encontrarnos en Twitter con @GameElch. Y también nos podéis encontrar en Facebook, en Blogspot, asociación-gameelch.blogspot.com. Y correo electrónico que es asociaciondevideojuegosgameelch@gmail.com. O sea, podéis contactar con nosotros, mandarnos preguntas, dudas, sugerencias, troleos, e incluso podéis recomendarnos canciones del temazo. El temazo que ponemos cada semana. Si nos lo queréis recomendar, nosotros estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Muy bien, pues dicho esto, comenzamos. Little obsessed. Bueno, pues vamos a comentar ya nuestras pequeñitas recomendaciones para estas navidades, para que podáis jugar a vuestros juegos favoritos y a ver qué podéis hacer, ¿no? Bueno, que me ha dado paso y voy a empezar yo con las mías. Yo quería comentar dos lanzamientos de ahora de este año y uno del año pasado, pero que seguro que viene bien. Pues mira, yo quería comentar el Assassin's Creed 3, que es un juego que ha salido ahora, que ha tenido muchas críticas, positivas, negativas, controversia, pero seguro que hay gente que es fan de la saga y gente que le gusta los juegos de aventura, que yo creo que puede venir muy bien para jugar. ¿Os gusta ese juego, chicos? Yo particularmente jugué al Assassin's Creed 1 y me aburrí tanto que ya no probé nunca el 2, ni la hermandad, ni Revelation, ni nada. Muy nada mal parecido. Hecho. Ya luego me han dicho que el 2 no tiene nada que ver ya con el 1, bueno, etcétera. Pero ya me llevo un chasco bastante gordo y con Assassin's Creed, que en su momento se anunció, no sé si os acordáis, como el mejor juego de la historia. Sí. En su momento. Es un buen juego. Unos gráficos alucinantes para cuando salió. Sí. Los gráficos eran muy buenos y el planteamiento del juego era algo que no se había visto hasta ahora. No sé. Un tipo sandbox, sí, pero la mecánica era un poquito distinta. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Javier, que yo también me lo he pasado. Y hasta que llegas por lo menos al final del juego, te puedes quedar durmiendo ya, porque es que es todo el rato lo mismo. Es todo el rato lo mismo, se hace repetitivo, faltan un poquito. O sea, ya no misiones secundarias, sino las misiones principales que sean distintas. Es monótono. Sí. Sí. Monótono sería la palabra. Pero bueno, aquí estamos hablando del 3, que ya es un. O sea, si el 1 fue aburrido, el 2 fue una pasada, con sus secuelas. Ahora llega el 3, que es un nuevo giro, pues saltan a Estados Unidos, nueva ambientación, nuevo personaje. Y un juego muy muy completo con misiones secundarias que está muy bien para los fans de los juegos de aventura y de los sandbox. Os vamos a dar unas recomendaciones de precio por si queréis ver. Podéis encontrarlo en Game por 69,95, que es el precio de los lanzamientos, prácticamente 70 euros para Xbox y para PS3. Pero también podéis encontrarlo en Hadagame.com, el de PC por 43 euros. Y los de Xbox y Play 3 por 50 euros. O sea, un ahorro considerable para ser un lanzamiento. Uh-huh. Vienen completamente en castellano. Son de importación, pero completamente en castellano y compatibles con las consolas que tenemos aquí. Otra recomendación que tengo, esta vez es exclusiva de Xbox, es el Forza Horizon. Un juego de conducción que sigue con el nombre de la franquicia Forza. Muy buena como simulador de conducción, uno de los mejores simuladores que está compitiendo con Gran Turismo mano a mano, incluso hay quienes dicen que es mejor. Pero en este caso viene con la coletilla Horizon, que viene a ser un poco spin-off, porque es más arcade, no es tan simulación tan real, no, es más arcade para hacer carreras rápidas, para pasártelo bien, jugar con los amigos, competir online. Y es un poquito más ameno, más, digamos, para estas navidades. Para cuando te juntes con algún amigo que a lo mejor no le gusta. En mi caso, yo me compré un Forza, me compré el 3, porque yo no soy aficionado a los juegos de coches. Pero sí que tengo amigos que no les gustan mucho las consolas, pero cuando vienen a casa le gustan los coches. Le pongo ese juego y nos lo pasamos súper bien jugando y compitiendo entre nosotros. Y este juego, pues yo lo veo muy. No sé, lo veo bien para jugar estas navidades con amigos. El Gran Turismo, el fallo que tiene, bueno, fallo entre comillas, es que es tan real que parece como si te estuviera sacando el carnet de verdad. O sea, conduces de verdad o no hay. Es que eso pasa con los simuladores. Por eso estos son. Este caso es más arcade. Para correr, echarte carreras y pasártelo bien. ¿A cuánto sale este juego? Este sale a 47 euros en Hadagame. Para ser lanzamiento también un precio bastante, bastante competitivo. ¿Y qué más tienes? Pues tengo otra recomendación, esta vez de deportes, de fútbol, porque seguro que vais a jugar al fútbol estas vacaciones, la mayoría de vosotros, porque claro, es el deporte estrella en nuestro país. En navidades, en vacaciones, quedaremos con amigos y siempre hay alguno, o vienen familiares o vienen amigos y les gusta jugar al FIFA, ¿por qué no? Entonces, en este caso, en vez de decir el FIFA 13, porque que es de lanzamiento, digo, vamos a ir a algo más económico. El FIFA 12, que también está muy bien. Simplemente actualizáis los fichajes y ya está. Como tendréis tiempo en vacaciones. Sí, pero eso le digo a ti, que a mí me pones ahora un FIFA 12 delante y no juego ya. Pues a lo mejor porque has probado el 13, estás acostumbrado. Ya he probado la crema, entonces. Claro. Si no tienes el 13, no tienes otro, quieres comprar un juego de fútbol, FIFA 12, que es del año pasado, yo lo veo bastante sí, bueno, sí. Un buen título. Y a un precio, pues fíjate, el de PC. Por 12 euros lo puedes comprar en Hadagame. 12 euros, ya ves tú. y en Xbox por 28, PS3, 23 euros. Por menos de 25 euros, bueno, por menos de 30 euros tienes un juego de fútbol que es bueno y puedes jugar con los amigos en casa tranquilamente. Además, yo conozco bastante gente que siempre juega al del año anterior para no gastarse los 70 pavos del lanzamiento. Mucha gente, por ejemplo, en la tienda, la experiencia que tenemos es... ¿Tienes el FIFA 12? O incluso, bueno, ya hay gente que me pide el 11, el 10, bueno, son casos más especiales. Pero sí que hay bastante gente eso que se juega el del año anterior y dice real y lo que me dicen a mí es que realmente estoy jugando el de este año. Porque ¿en qué año estamos? ¿El 2012 o en el 2013? En el 2012, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, sí, el año natural, ¿no? El año natural, ¿no? Un poco lo cuentan. Es que es como son lanzamientos anuales y vienen siempre actualizados, los de años anteriores bajan brutalmente de precio. Claro. Si te vas al de dos años antes, por 10 euros o por 5 euros incluso lo puedes encontrar. Entonces la gente a veces dice, pues no quiero que esté tan actualizado, no quiero estar a la última, quiero tener un juego de fútbol porque no juego a lo mejor todos los días, como los que se lo compran de lanzamiento, y quieren tener un juego de fútbol en casa a un buen precio. Entonces yo creo que... Sí, desde luego. Mirándolo desde esa perspectiva, no desde perspectiva de... Estamos hablando de recomendaciones... De cara al bolsillo de la gente, con exactamente. Lo cual, entonces, David, digamos que aunando estos tres títulos que nos has comentado, ¿a cuánto ascendería el presupuesto, digamos, medio para hacerse con estos juegos estas navidades? Medio, pues en 35 más o menos. Presupuesto medio y total, más o menos, por si quieres comprarte los tres. Si quieres comprarte los tres, se sube a ciento y pico. 90, 110, 120. 110 más o menos, ¿no? Son tres juegos, dos lanzamientos, dos novedades y uno un poco más antiguo, pero que te van a asegurar horas, sí, de para juego. Jugar, claro. Mi selección era con objetivo de eso, de jugar un poquito en casa cuando tengas tu rato y también que venga gente y pueda jugar con ellos. Muy bien. Pues vamos a pasar con el siguiente bloque, si te parece ya. Me parece correcto. Bueno, ya es el turno de Raúl, de Chuplayer. ¿Qué juego nos recomendarías para estas fiestas? Pues como las navidades son unas épocas para estar en familia, yo recomendaría un juego como es el Monopoly, que puede jugar toda la familia, Monopoly de Wii, que tenemos a un precio que está sobre los 10 euros. 10 euros. Que está bastante bien. Está muy bien. Para echar un rato con la familia. Y luego también recomendaría los juegos de cantar, de karaoke. Sí. Que cuando se juntan los amigos en las navidades, pues una de las cosas que se suele hacer para pasar el tiempo, al menos yo lo hice el año pasado, es cantar. Alquiler estrella en Nochevieja. Sí, todos los años, sí. Cuando vas a una tienda, a un videoclub, sí, donde alquilan o alquilaban juegos, siempre estaban agotados los SingStar, Lips y todo ese tipo de juegos. De hecho, ahora que lo dice David, ¿cuál te decantaría más, SingStar o Lips? Pues... Ahí no sé qué ya, como le parece que eres un especialista cantante. Es entre Mecano y La Oreja de Van Gogh. Está ahí. Difícil elección. Yo te puedo decir por experiencia propia que a modo jugable el SingStar ofrece más modos de juego. Puedes poner varias canciones seguidas. Puedes poner un jugador. Puedes poner 5 o 6 jugadores, no sé, varios jugadores, cada uno con su nombre, y aleatoriamente te dice que le toca cantar cada vez. Duetos o duelos. O sea, en cooperativo o en duelo. Aquí que estamos entre cantantes, por lo que parece. No, pero es un juego que juego mucho con los amigos o la familia. Bueno, mucho no, pero de vez en cuando sí. Y el live, sin embargo, tienes que ir seleccionando la canción que quieres cantar cada vez. Y entonces tú le das el micrófono a quien quiera cantar. No tiene modos de juego, simplemente es cantar y ya está. Aunque el SingStar conviene recordar que es de la plataforma digital de PlayStation, que ahora ya no es un juego físico. Efectivamente, ahora sí. Ya lo han integrado ahí. Pues lo van a sacar en las dos plataformas. Por lo menos el en Play ya está. Sí. O sea que... Pues parece que Raúl ha sido el único que ha pensado un poco en los demás en estas fiestas. Y vamos, no, nosotros nos hemos centrado un poco más en juegos para digamos, para el disfrute de uno mismo. Pero también está bien desde el punto de vista de, claro, en estas fiestas navideñas, que uno está rodeado de gente, por lo menos ofrecer también títulos que vayan en muy, esa... Muy buenas recomendaciones ambas, claro. Bueno, ahora le toca el turno a Javier Vela. Yo un poco voy a abogar esta vez por la pasta, ¿no? Por el bolsillo de la gente. Y mucha gente se queja de que se compra un juego, le cuesta una cantidad de dinero y luego el juego se le acaba en 6 horas. Hay gente que se mosquea incluso, y tiene toda la razón, yo se la doy. Así que voy a recomendar un juego que al principio lo dejé, luego lo he vuelto a retomar y la verdad es que me ha divertido y me está divirtiendo mucho, como es el otra de las sagas más de Rockstar, ¿vale? El Red Dead Redemption. Uh-huh. Al principio, wow, el tema de ir de un sitio a otro en caballo era más lento, me agobiaba. Pero luego ya un poco profundizando en el juego, en el tema de que puedes pagar recompensas para poder librarte de la ley, el tema de cazar... Hay cosas que el juego lo hace más atractivo de lo que yo pensaba, sí. ¿De acuerdo? Entonces, un juego, por ejemplo, yo lo tengo en 2Player, videojuegos, es un juego que tiene muchísimo tiempo de juego y muchísima diversión, en 21,95 lo tendría yo. Te sale la hora... A 10 céntimos o a 5 céntimos. A ese precio realmente... Yo lo pude adquirir a ese precio hace un año, pero a costa de vender juegos míos. Claro. Y no me lo pensé por eso, por la calidad del título, pero si lo tenéis a ese precio, realmente es un imprescindible, es un juegazo. Me gustaría opinar sobre este juego porque yo también he jugado. Me lo dejaron el original, ¿no? Luego hablo de las expansiones, pero me lo dejaron. Yo jugué, no jugué muchas horas porque me lo dejaron durante 2 semanas. Y es una pasada, es alucinante. La historia es muy buena, la ambientación, los gráficos y las misiones secundarias, los logros, las colecciones de que tienes que conseguir, de armas, de animales, de plantas, de todo. O sea, es brutal. Si quieres pasártelo 100% completo, yo creo que son más de 80 horas. Sí, a no ser que sea muy bueno. Claro, por eso decía que aprovechas, vamos, aprovecha la inversión. Totalmente. Sí, totalmente. Es un juego que hay que tener en la estantería siempre. Y ya te digo, yo lo he completado, lo que es el modo historia, porque no puedo dedicarle tanto tiempo. Y acorde a lo que decías de los recorridos en caballo y demás, también existe la opción de, oye, no te quieres gastar el dinero. Si puedes coger la diligencia, ¿no? El autobús. Sí, el autobús de aquella época, del 1800. puedes montar un campamento de viaje y luego también, ir a ciudades. Puede, no lo sabía yo. Sí, sí, también puedes hacerlo. Sí. Uh-huh. Montas el campamento y luego dices, quiero ir a esta ciudad y vas rápidamente. Carga, pero no tienes que ir a caballo todo el rato. Hombre, también hay que decir que cierta de la gracia del juego también estar en viajar en caballo, porque durante la historia te vas encontrando diversas situaciones. Claro, lo de las misiones secundarias. Claro. Sí, que son los. También le llaman huevos de Pascua, que son todo ese tema de que aparece a lo mejor. Me recuerdo la misión del caníbal, que tenías que ir recogiendo pistas para al final darte cuenta que era en realidad no era un depredador que estaba comiéndose gente, sí, ni demás, era un hombre que estaba sí, que es cierto, a pueblerinos, sí, y demás. Todo este tipo de cosas para mí aportan un valor añadido a los juegos. Yo vi un huevo de Pascua que entré en la ciudad que llegas al principio, entré al bar, al salón, y me vi en la barra, en vez de un camarero, un caballo. Un, sí, caballo dentro de la barra, dentro del salón. Sí. Sí, le hice una foto con el móvil y luego buscando información vi que es como un huevo de Pascua. Es un personaje caballo que hay por ahí. Que hay ahí. Que incluso si ves vídeos en YouTube se ve pegando tiros o algo. El caballo a dos patas pegando tiros y es divertido. Muy bien, es desde luego una de las mejores recomendaciones que podemos hacer. Sí, sí, o sea, totalmente rentable. ¿Y algún título más? Que a lo mejor no sea tan... Bueno, yo quiero rejugarme. Para mí el mejor juego que he jugado nunca. Tampoco soy muy jugón de probar mucho, ¿no? Pero el Batman Arkham Asylum, para mí, si alguien no se lo ha jugado, ¿vale? Yo lo tengo por 12 euros, ¿vale? Casi un insulto, ¿no? Si alguien no se lo ha jugado, insulto, que venga por aquí, le damos 2 collejas. Vale, yo lo tengo por 12 euros y yo para quien se lo lleve, pues sabrá que va a jugar una obra maestra, ¿no? Del videojuego. Es un juego que me apasiona desde el principio hasta el final. Bueno, el final, bueno, ¿no? Sí, bueno. El final como pasa la mayoría de los juegos, no es muy espléndido, pero bueno, lo que es el juego sí es magnífico. Y por 11,95, pues te lo vas a pasar en grande. Si es que te cuesta más caro hoy en día comprarte el mítico Batman de NES, Que anda, sí. que no le hemos echado ahora. Sí, recuerdo yo. Y que tengo que decir que el final, podría decir que es bastante mejor que el de la Sí, sí, bastante mejor, sí. Es que no sé qué le pasa a los juegos de hoy en día, que en los finales como que dicen, bueno, ya has llegado, te cuento dos tonterías y termina la historia y te dejan así un poco como... Yo cuando vi al Joker en el final... Que no, había... no spoilers por si acaso. Sí, sí, no es spoiler, pero la forma de matar... Al último malo, como decir, malo, ¿no? Al monstruo final. Al monstruo final es ridícula. O sea, sí, para mí es ridícula. Sí, sí, es verdad. Es ridícula. Pero bueno, aún así, yo digo, totalmente recomendable. Batman Arkham Asylum. Claro, y el tema este de los finales también hay que recalcar que el juego tiene una secuela directa. Con lo cual se puede entender un poquito. No vamos a decir lo que pasa, pero se puede. Sí, pero en el momento que lo estaban haciendo no sabían seguro que iban a sacar la secuela. Sí que lo sabían. Suponían, es posible, estaría la puerta abierta, pero no lo sabe a ciencia cierta. No, pero bueno, desde luego, bueno, a ese precio me parece que, como he dicho antes, ridículo. Si no tienes en tu jugoteca Batman Arkham Asylum, me parece lamentable, porque probablemente de los títulos, de los cinco títulos con más calidad de esta generación. Sí. Podría decirte, pero así es fácil. Pero sí, fácilmente, sí. Entre refritos de Gears of War y otro... Ya hablaremos de Batman en un programa que, sí, que hablaremos de los especial. De los dos juegos de, y alguna anterior, algún retro. Bueno, y como tenemos aquí a los chicos de Two Player, queremos saber, ahora mismo en Navidades, ¿tenéis pensado alguna promoción, oferta? Digamos, porque ahora es la época grande del videojuego a la hora de comprar. Pues sí, tenemos... a día de hoy ha empezado la nueva promoción de 3x2. Es decir, os lleváis tres juegos, podéis mezclar plataformas, ¿de acuerdo? Sin problema. Y os saldría gratis el de menor importe, ¿de acuerdo? Bastante bien para el bolsillo, ¿de acuerdo? Y luego, tema consolas tenemos PlayStation 3, FAT de 80 GB con mando a 125 euros, ¿de acuerdo? Luego tenemos una de 120 GB, que sería la del Slim, a 170. Sí. Y luego ya Xbox, que podéis optar entre disco duro o no disco duro. Uh-huh. ¿Vale? Xbox solo, en principio solo vamos a vender el Slim en la tienda. Sí. ¿Vale? Para un poco olvidarnos de problemas de luces rojas y otras cuestiones, sí. ¿No? De ese estilo. Así que sería la Slim. La última, ¿vale? El último modelo. El último modelo. ¿Vale? La Slim con 4 GB estaría en 116 con el mando incluido de Microsoft. ¿Vale? Y luego ya si queréis tener los 250 GB para meter todos vuestros juegos, perfiles, etcétera, ya te saldría por un poquito más. Sería en 165, ¿vale? 165. Bueno, me parece unas ofertas. Y bueno, y ahora decir, si me permitís, el producto estrella que tengo ahora mismo en la tienda, que sería la Wii, ¿vale? Wii. La Wii la vamos a tener como si viniera nueva, ¿vale? Como si viniera nueva. Sería la Wii con mando, con nunchu y encima un juego de regalo, uh-huh, que podéis elegir entre Wii Sport o Wii Play, sí, ¿vale? Todo por 65 euros. ¿Vale? Que está brutal, yo creo. O sea, menos de 100 euros una consola. Una consola con... solo simplemente le pones el Wii Sport y ya tienes para todas las navidades. Juego asegurado. Sí. Asegurado. Sí, o sea, porque con la media de juegos que lleva de deporte. Y aparte, ¿qué es eso? Luego, o sea, puedes buscar. Seguro que encuentras otro juego que te sale bien de precio y es increíble. Claro, porque ahora con Wii el tema es que, como el tema de la Wii U, a la Wii tiene que rebajar sus precios. Hombre, claro, eso está claro. Pero aún así, los juegos que tienen siguen siendo muy válidos para jugar con amigos, en familia. Estos dos juegos que comenta. Uh-huh. Y en cuanto ahora que ha salido el tema de Wii U, ¿tenéis pensado ofrecerla en la tienda o vais a dedicar más a la filosofía de las consolas que hay ahora mismo y ya está? La Wii U la tendré la consola cuando alguien me la traiga. Sí, pero, no, pero. Claro, me prefiero que sigáis vuestra línea, ¿no? Sí, sí, nosotros en principio es una tienda de seminuevo, ¿vale? En la cual todas las cosas tienen garantía. Uh-huh. Si tú llevas una consola, te la llevas con 6 meses de garantía. La consola está aprobada por nosotros. La consola está en perfectas condiciones. Si no, nosotros no la pondríamos a la venta, ¿vale? Y bueno, otra cosa que se me ha quedado en el tintero decir era que si te llevas la consola, sea PlayStation, sea Xbox 360, sea Wii. En el juego que te lleves, si te llevas dos, tres juegos, los que sea, se aplicará un 15% de descuento en los juegos, ¿vale? 15%. Que te lleves con la consola. A partir de tres juegos, pasaríamos al 30% de descuento, ¿vale? Ostras. Así que, para un llamamiento aquí a los yayos, que los nietos quieran consola, mamá. Pues para esta gente, ya digo, tenemos un paquete muy bueno, por ejemplo, de Wii, tenemos de DS, que más o menos el paquete sería... DS, por ejemplo, DSi, con la que lleva cámara, la que lleva camarita, DSi con tres juegos, más o menos lo estamos presupuestando en unos 90-80 euros. Estamos hablando de DSi, ¿vale? Con tres juegos, en unos 90 euros, que está bastante bien. Entre ellos seguro va a haber algún Pokémon, porque en la tienda tenemos bastantes Pokémon y queremos un poco ofrecerlo a los clientes, ¿vale? Vale, y entonces, dicho esto, porque comentábamos antes fuera de ondas, ahora, por ejemplo, no resulta que no os llevan una consola de segunda mano para venderosla, pero dicen, oye, que es que se me ha estropeado la consola, tal. ¿Disponéis de un servicio de reparaciones o cómo está el asunto? Sí, actualmente contamos con servicio técnico y vamos, el presupuesto es sin compromiso. Que pueden ir libremente allá a preguntar y no hay problema. ¿Hay alguna plataforma en particular o si os llevan desde una DS hasta una Play 2 o 3, se pueden reparar o ceñís a un sistema en concreto? Ya, por ejemplo, con la Play 2, el problema es que las reparaciones muchas veces ya valen más que lo que es la consola. Que lo que la consola actualmente. Por lo que normalmente no merece la pena, pero vamos. Claro, que todavía, si alguno quiere gastarse más de lo que vale, sí. Se puede. De esta forma arreglamos PlayStation 3, equipos, todas las consolas, todas las plataformas, incluso PC. También PCs y portátiles también. Tenemos servicio técnico que se encarga. Vale. Entonces, no hay que pensárselo mucho más. Ya está. Es acercarse y ver si es lo que le cuesta la reparación. Si ve que no vale la pena, pues conforme estás ahí, te coges otra y ya. Efectivamente. Está. Ya digo, sin ningún tipo de compromisos. Se puede dejar la consola para ver un poco el problema o el PC. El problema que tiene, el técnico no lo remite y se le dice el presupuesto. Y si el cliente quiere, pues se hace sin compromiso. Claro. Ah, pues. Ya digo, muy bien, porque realmente tú vas a una tienda normal de videojuegos y, vamos, no me consta que tengan servicio. No, no lo tienen, ¿eh? Si está la consola en garantía, te hacen remitirlo al fabricante, pero que reparen ellos, no conozco. Pues entonces, un motivo más para ir a... Un valor añadido. Un motivo más para ir a Chuplayer. Que, por cierto, ya que estamos, recordarnos un poquito dónde podemos encontrar la tienda, teléfonos... Sí, la tienda está en Ruperto Chapí número 88, ¿vale? El teléfono es el 96-609-4186, lo repito, ¿vale? Es el 96-609-4186. Y luego también tenemos cuenta de Hotmail, ¿vale? Que sería chuplayervideojuegos.com, página de Facebook y, bueno, mi compañero Raúl está haciendo una página web. Que un poco lo explique, si quiere explicar un poco cómo está confeccionada. Pues estoy haciendo ahora mismo una página web que es sencillita, porque no soy un gran experto en esto, pero dentro de poco, para la semana que viene, podréis ver nuestras ofertas en www.chuplayervideojuegos.com. ¿Será para, digamos, como para visionar lo que tenéis en tienda o en un futuro va a ser también tienda virtual o cómo lo tenéis planteado? Pues de momento lo que voy a hacer es meter el catálogo de los juegos y los precios. Porque el tema de venta online de momento no lo vamos a tocar hasta que tengamos más stock. Claro. Y luego pues otras cosas que van a ver en la página, pues también una sección de ofertas. Aparte de lo del catálogo, pues si hay algunas cosas... las rebajamos más de precio y son más interesantes, los pondremos a las ofertas. Y luego cuando, como en el futuro pensamos hacer campeonatos, también, pues también queremos añadir eso. Claro, las fechas de los campeonatos, de qué van a ser para muy bien. Inscripciones y todo, ¿no? Sí, y bueno, desde aquí también si podría hacer una sugerencia. Podría ser que algunos oyentes de Gamers FM, ¿de qué quieren hacer los torneos? ¿Cuál es su preferencia? ¿De FIFA, de Tekken, de Street Fighter? ¿Cuál sería la preferencia de la gente, no? Si pudiera dejar algún comentario en el podcast o... Pues queda dicho, si queréis remitirnos vuestras opiniones al Twitter y todas las maneras que tenéis... Twitter, Facebook, en el blog, donde queráis. Nosotros encantados de recibir vuestras sugerencias y se las comunicamos a los chicos de Chuplayer. Perfecto. Y así... Incluso algo organizaremos junto con ellos. Sí, vamos a estrechar muchos lazos. Sí. O sea que no hay problema. Y ahora pregunto yo, con el tema de la página web, y hemos visto que también tenéis correo electrónico y demás. Yo ahora, por ejemplo, entro a la página, cuando esté toda preparada, y veo el contacto del correo, y digo, os mando un correo y digo, oye, estoy buscando tal juego, de tal consola. No digo que a lo mejor tengáis que buscarlo, pero si os entrara, por ejemplo, ese juego a la semana siguiente de que a un cliente lo lleva y tenéis el correo de por ejemplo, que en el que en este caso yo os he mandado, me contestaréis, me dijerais, oye, que nos ha entrado tal el juego que nos pedíais. ¿Te sí. Si te interesa, te lo vendemos. O... Sí, claro, mira, al ser una tienda de barrio, un poco se puede decir casi familiar, podemos tener unas ventajas que las tiendas grandes pues no tienen, ¿no? Una sería esa, pues un trato más personalizado del cliente, ¿vale? Y luego sería el tema de reserva también. Si, por ejemplo, quieres la Wii, por ejemplo, quieres la oferta de la Wii, pero en este momento pues no dispones a lo mejor del dinero o a lo mejor la semana que viene lo tendrás, puedes reservarla. Puedes reservarla dejando un depósito mínimo de 10 euros. Sí. Se puede reservar tanto juegos como consolas sin ningún tipo de problema. De hecho, tenemos clientes que nos lo han ido pagando varias veces, sí. ¿Vale? Que eso, por ejemplo, te vas a alguna otra tienda especializada y le dices que la vas a pagar en tres veces y te dicen... No. No, o sea, no se puede. Pero no es porque yo no quiera, sino porque si su sistema informático no le da esa, no, claro, esa, o sea, posibilidad, ¿vale? Eso me da a mí que pensar, y con cierta nostalgia, a estos videoclubs míticos, sí. de la época que tú ibas conociendo un poquito a los dueños y podías hablar las cosas, ¿no? Efectivamente. Y si, de esto que iba la madre y decía, resérvame tal juego, y luego ya lo comprabas cuando podías o como podías, y sabiendo que te puedes fiar, que hay una confianza. Entonces eso me parece que está bastante bien. Y si todo esto lo sumamos a la cantidad de servicios que nos habéis comentado hoy, TruePlayer se convierte en una opción más que recomendable frente al resto, al grueso de tiendas. Por supuesto. Que podemos encontrar. Además, supongo que también las reservas las podrán hacer a través de la página web o por correo electrónico. Sí, por correo electrónico, Facebook, página web, llamándonos por teléfono, viniendo a la tienda. Como hay varias posibilidades. Es ver la oferta, decir lo quiero y ponerte contacto. Oye, resérvame esto que me paso mañana o me paso el fin de semana. Y además con total confianza y sin compromiso, ¿vale? Porque, por ejemplo, si vienes, no somos como, por ejemplo, otras tiendas que si se ciñen a un guión estricto. Nosotros, si, por ejemplo, tú quieres apartar el Assassin's Creed 3 y dar los 10 euros y al otro día, por lo que sea, dices, mira, es que no puedo comprármelo, yo te voy a devolver los 10 euros. ¿Vale? Si es al otro día, por ejemplo. Claro. Que damos unas facilidades un poco mejores. ¿Vale? Que... Pues es curioso, sin duda. Sí, sí, es muy, muy, muy recomendable. Bueno, pues, ¿queréis añadir alguna cosa más? ¿Alguna recomendación de última hora? Pues, si te gustan los juegos de fútbol, hombre, ¿vale? Que ya sé aquí que te gustan. Aunque el que te voy a decir no mucho, pero bueno. Hay que decir que dentro de la saga es el mejor que han hecho. Es el Pro 2013. ¿Vale? Tengo el Pro 2013 ahora mismo en la tienda a 35 euros, ¿vale? Por si alguien está interesado en jugar unos partidillos ahí con Ronaldo, a 35 euros tendríamos el Pro. Ese juego me gusta a ese precio. A ese precio, que es el justo. Sí. Es su precio. Yo sé que hay gente que le gusta más el Pro que el FIFA. Sí. Quizás por su toque arcade. Arcade, efectivamente. Porque yo he probado los últimos FIFA y tienes que jugar varios partidos para acostumbrarte para ese nivel de juego, porque no es sencillo. O sea, puedes jugar, pero jugar bien no es sencillo. Con el Pro es más fácil jugar desde el principio. Te pones a jugar, enseguida le pillas la mecánica, y si es para jugar un ratito y pasarlo bien jugando al fútbol, yo lo veo recomendable, porque es entretenido, es divertido. Yo es que ya desde la portada ya me frena, entonces... Sí, pero el año pasado al revés. No. Como un comentario que puse yo en el Facebook, que a pesar de él, el juego... Yo hay que decir que es de los pros últimos que he jugado, a mí me ha parecido el mejor, ¿vale? El mejor Pro Evolution, y es lo que decía... David, que tiene ese toque de arcade que nos guste o no, le da más diversión al juego, sí. ¿Vale? Sí, nos guste o no, es más divertido. Lo único que, si lo que de verdad te gusta el fútbol, pues claro, luego, por ejemplo, pruebas FIFA y, claro, está año en luz porque es más simulador lo que es FIFA. Tiene claro. Multitud de detalles que lo hacen una pasada. Por eso, depende de lo que busques. Si buscas simulación, si buscas diversión, un partido rápido, jugar... No sé, de forma más sencilla, pues tienes uno u otro para elegir. Cuestión de gusto, como sí, siempre. Como siempre. Pues nada, dicho esto, vamos a aclararnos un poco la voz. Sí. Y seguimos. Bueno, y ahora pasamos como siempre al ecuador del programa, que siempre lo dedicamos a una canción, Videojuego Guild. Sí. ¿Qué me traes hoy, David? Pues mira, hoy traemos un título de un grupo, recomendación tuya, se llama The One Apps, que hacen versiones de canciones de videojuegos, de temas de videojuegos. No es como ese título que trajimos de Zelda, que era heavy. Sí. Esto no, estos son más temas musicales con varios instrumentos, con piano, con guitarra, con... Sí, son muy curiosos, la verdad. Sí. Y nada, el título es Sonic the Hedgehog, no me acuerdo cómo se pronuncia, The Hedgehog. El erizo, ya está. Sí, Sonic el erizo, Green Hill Zone. Aquí os lo dejamos. ¿Has oído, Keiko? Sí, tenemos otro... Tenemos otra intervención sorpresa. Vamos a ver quién viene en esta ocasión y luego lo comentamos. Hola, amigas y amigos de Gamers FM. Soy Rafa Valencia. Como no puedo estar con vosotros en directo, os envío este pequeño audio con mis recomendaciones para esta Navidad. En primer lugar voy a empezar, sobre todo para los usuarios de PlayStation 3, con Mass Effect Trilogy, que sale hoy, precisamente, 13 de diciembre. Es un recopilatorio donde viene Mass Effect 1, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, Mass Effect 1 es la primera vez que podremos jugar los usuarios de PlayStation 3 con gráficos mejorados. Cada uno de los juegos trae algunos, no todos, los DLCs que salieron posteriormente. Y está a un precio bastante razonable para ser como poco 75-80 horas de juego, que son en las tiendas físicas que todos conocéis alrededor de 69 euros. Para los que no queréis tanto rol, tantas horas de juegos y tal, también os traigo un juego mucho más arcade, mucho más llevadero, mucho más de entrar y pasártelo bien, que es Need for Speed Most Wanted. Olvidaros del nombre Need for Speed, porque esto es un burnout en toda regla, con sus takedown, hostias, derrapes, nitro por todos lados. Eso sí, con las licencias de Need for Speed, con sus coches de marcas conocidas y muy bien detallado todo. Es pura adicción, es coger un coche y empezar a hacer pruebas. La verdad, muy recomendable. Y por último, para no dejar de lado a los usuarios de Wii, es un juego que no ha salido en estos últimos meses, salió allá por marzo, y es The Last Story, que es de Hironobu Sakaguchi, el creador de la famosa saga Final Fantasy, y el músico Nobuo Uematsu, que es el que pone la banda sonora, que es también conocido siempre por las bandas sonoras de los Final Fantasy más famosos. Es un juego SRPG, pero no japonés puro. Es semiautomático, es bastante dinámico, con unos combates que requieren cierta estrategia. La verdad, para mí muy recomendable, y lo tenéis también por un precio bastante asequible, porque es de, ya os digo, de marzo, 46 euros aproximadamente. Ya lo tenéis en las tiendas físicas más conocidas. Luego, por supuesto, siempre podéis optar por la opción de entrar en páginas web más económicas, que son, por ejemplo, hadagame.com. Comprando en este tipo de tiendas, ya sabéis que el ahorro es muy significativo al final de las compras, y podéis tener los tres juegos por un precio bastante, bastante más asequible. Nada, estas son todas mis recomendaciones para esta Navidad, esta pequeña guía de Navidad. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos episodios de GameElch FM. Tenemos muchas cosas preparadas y ahí estaremos. Un saludo a todos, chao. Le estoy pillando el gustillo. ¿Sí? A la cancioncita esta de que nos pone Rafa. Sí, parece que no tenga otra. Pero bueno, muy correcto todo lo que ha dicho. Sí, estoy de acuerdo con él. Yo he comentado antes el Forza Horizon, él ha comentado el Need for Speed Most Wanted, que son no similares, pero los dos son con tipo arcade, y coincido con él, que, o sea, o él coincide conmigo, que es un buen título, un título de conducción para estas Navidades, que viene bien a cuento. Uh-huh. Y bueno, su recomendación de Mass Effect, para que le guste el rol, lo veo bastante bien, un juego muy completo, y ese también te va a dar horas de juego si te gusta el rol. Y bueno, también ha comentado The Last Story, que es para Wii, pues otro que se acuerda de la Wii, la podríamos decir casi fallecida ya Wii, porque ha llegado su sucesora, pero no está mal de vez en cuando recordar títulos. La Wii tiene joyitas, pocas, pero tiene joyitas. Tiene algo. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar con otra intervención. En este caso, haciendo símil otra vez de Mujeres y Hombres, tengo aquí una confidencia que me ha mandado Juan Vela, que no puede estar con nosotros. Que no va a estar una larga temporada con nosotros. Esperemos que si coge vacaciones o tiene tiempo, pueda acercarse. Sacar una horita a la semana para venir aquí. A ver si lo tenemos por aquí de vuelta pronto. Pero bueno, en su ausencia me ha dejado a mí unas recomendaciones. Y comienza con Dead Space 2, el título de terror que básicamente es el mejor de esta generación, ¿no? Porque no hay mucho más con las novedades que ello supone. Aunque, como bien me especifica, realmente es una expansión, por decirlo así, del 1. Pese a que tiene novedades, realmente es una expansión, con más entornos, enemigos, armas. Pero la historia no sí, la historia tiene un cierto cambio, porque pasa a una ciudad en la que se despierta el protagonista. Uh-huh. Y va perseguido por el gobierno y por los monstruos que por allí están haciendo una especie de invasión, algo que no se sabe muy bien qué está pasando, ¿no? Pero esto ya no es en el espacio solo. Sí, sí, sigue siendo en el espacio. Ah. Hay varios entornos, pero transcurre en una ciudad que se llama The Sprawl, y en la que se encuentra una vez más el protagonista Isaac Clarke, se encuentra solo y pues, tiene que lidiar con esto, con los necromorfos, ¿no? Que son los enemigos de este juego. Y como siempre, pues acción, terror psicológico a raudales. Quizá a lo mejor un poquito más orientado a la acción que el primero, pero con todo es un imprescindible de esta generación por 19,95. Pues fíjate. O sea, que es un titulazo. Un buen título a un buen precio. Y decir que incluye el Dead Space Extraction, que es el Dead Space que apareció para Wii. No me es no un me shooter, sube. Es de como los, el clásico House of the Dead. Sobre raíles, más ¿no? o menos, sí. Pues es algo así adaptado al HD para jugar con el Move de PlayStation. ¿Pero que disparas con el Move o algo? Claro, o... claro. Como ese Resident Evil que sacaron. Sí, correcto, el de Wii. Sí, el de Wii. No sé qué. Sí. Crónicas oscuras, puede ser. Que ibas disparando conforme sí. salían. Pues. Los zombies en este caso. Vale, vale. ¿Lo habéis probado alguno de vosotros el Dead Space 2? ¿O sabéis más o menos? ¿Habéis tenido ocasión de jugar aunque sea un poquito? ¿O nada? Yo nada. He oído hablar bastante que es un buen título, pero no lo he llegado a probar. Nada, pues yo creo que el siguiente sí que, si no todos lo habremos jugado, sí que algunas de sus entregas. El siguiente título es Street Fighter Alpha 3 Max para PSP, de la línea de Essentials, 9,95 euros, que es, vamos, va. ¿Y qué puedo decir de este juego? Pues que es probablemente el mejor juego de lucha 2D que ha habido en la época de los 32 bits. Y lo dicho, a lo mejor si no habéis jugado a esta tercera entrega, seguro que habéis jugado al 2, al 1. Pero vamos, que todos habéis jugado un Street Fighter Alpha. Yo jugué buena en arcade, en consola. No sé si llegué a jugar al 2 contigo. No recuerdo. Sí, bien. Seguro. Pero, conmigo seguro. Pero el 1 en arcade, en recreativo, sí que jugué bastante. Sí, remarcar que este juego tiene más personajes que las versiones de PlayStation y de otras consolas. Pese a ser de PSP, y es la versión mejor hecha en cuanto a animación, cargas y demás. Es la mejor entrega. Y por 9,95, desde luego, es lo mejor. Lo malo es el control de la PSP, que para jugar a juegos de lucha realmente deja un poquito que desear. Pero acostumbrados un poquito, se puede hacer bien. Sí, te acostumbras el dedo. Se queda un poco hecho polvo. Sí, pero... Y Juan termina con una recomendación que yo particularmente, en ausencia de mi Play 3, igual le hago un poco de caso. Porque marca la línea de relanzamiento de PS2, que desde hace ya un par de añitos nos vienen trayendo juegos clásicos como Metal Gear Solid 2 y 3, Silent Hill 2, 3 y 4 y el Origins, el Zone of the Enders, la segunda parte, Castlevania, juegos que rondan los 7 y 9 euros. Con lo cual, Juan, en un poquito más de 40 euros, redondea un presupuesto que es muy accesible y con juegos muy... muy, muy, realmente son importantes, no son ofertas de estas que ponen las tiendas que son juegos mediocres ni nada. Que son, no, o sea, todos los títulos que has comentado son pelotazos. Son, sí. Son pelotazos. Y hay que recordar que PlayStation 2 todavía no está muerta. O sea, quiero recordar que el FIFA de este año todavía se ha hecho para sí, PS2. Sí, siguen sacando títulos, sí, y siguen vendiendo consolas. De hecho, creo que, no sé si me equivoco, pero en Two Player creo tener entendido que habéis vendido bastante de Play 2, de juegos. Es la consola. A los juegos de la consola más vendida. Yo he vendido bastante, bastante más de Play 2 que de otra cosa. No sé por qué será en este caso, pero sí, ha sucedido así. Es curioso. ¿Algún título en concreto o un poquito de todo? La gente sí suele llevar lo que es God of War, claro. Lo que son pros antiguos, luego Resident Evil, bueno, Grand Theft Auto, absolutamente todo. Es que son titulazos todo lo que está Vice diciendo. City, todo eso. Luego hay gente que se ha llevado pues más tema rol. Un poquito de todo, la verdad. Un poquito de todo, sí. PlayStation 2, realmente. Y que siga por muchos años más, porque es... Es que tú y yo coincidíamos en que posiblemente era la mejor consola de la historia. Entonces, tendrá un catálogo brutalísimo que hoy en día se puede seguir jugando perfectamente. Sí, y aparte no son gráficos que estén tan lejos de lo que hay hoy en día. Claro. Realmente ya no son tan toscos como Play 1 ni 40 años. Sí, no tan pixelado, pero claro. Bien. Entonces... Ya os digo, unas recomendaciones muy buenas por parte de Juan, que le mandamos un saludo desde aquí de nuevo y esperamos que esté muy pronto con nosotros, porque ya te digo, fue así de buenas a primeras, pero por cuestiones laborales ya no puede seguir con nosotros. Así que nada, un saludo para él y que vuelva lo antes posible. Y dicho esto, pasamos ya con mis... Vamos con el grueso de... Con mis recomendaciones. Sí, porque por lo que tengo entendido que me contaste, hay bastante, bastante chicha por ahí, ¿no? Sí, yo manejo un presupuesto, digamos, de aproximadamente 80 euros, pero en 80 euros yo... Le aseguro a la gente que va a tener 50 juegos o más de 50 para jugar. ¿Sí? O sea, ¿te aseguro? Sí. Tiene truco, pero se puede. El juego sale, o sea, son 50. Sale el juego a 1,60. Si los juntamos todos, saldría cada juego a 1,60 euros. Entonces, esto tiene truco. Esto es referente a que todas mis recomendaciones son recopilaciones. Uh-huh. Una de ellas es. Lanzamiento en alta definición de Metal Gear Solid para PS3 y Xbox, con la que incluye la segunda parte, la tercera, y tiene el truco de que incluye los Metal Gear clásicos en 2D, con lo cual y el de PSP, con lo cual ya estamos hablando de 5 juegos en esta primera recomendación. La siguiente recomendación pasaríamos a Shadow of the Colossus y Ico en HD, que son los prácticamente de los 10 mejores juegos que tiene PlayStation 2. Dos de ellos son estos. Son verdaderas obras maestras que te tocan la fibra a uno. O sea, así de claro. ¿Te puedes creer que aún no he jugado? Y tengo muchas ganas. Es una lástima que este juego no esté para más consolas porque se lo está perdiendo mucho público. Pero es para mí de lo mejor que he jugado en la última década. Fácilmente. Lo tengo, y muy rejugable para pasártelo varias veces. De hecho, tengo el Shadow of the Colossus en casa, de Play 2. Pero es que aún no lo he puesto. No he encontrado el momento de ponerlo. Pues mal hecho. Lo sé. Muy mal hecho porque... ¿Sabes las horas que dura más o menos ese juego? La primera vez igual tardan más. A lo mejor la primera vez te tiras 12, 14 horas. Por el tema de vencer a cada coloso y demás. Pero luego ya igual en 5 o 6 horas ya... La segunda vez que lo juegues lo puedes completar en ese tiempo más. No, 10, 15 horas para mí está bien. Pero es imborrable. Esos son dos juegos que son imborrables. A ver si conecto un día la Play 2... Y me pongo a jugar. Claro. Entonces, si sumamos los Metal Gear y estos dos, ya tenemos 7 juegos. Y la última recomendación sería el recopilatorio para tanto para PS3 como Xbox de los juegos de Mega Drive. El Mega Drive Ultimate Collection. Que son... ahí es donde das el hachazo, ¿eh? Claro. Ahí sí. Claro, claro, porque son... Coméntanos títulos de esa colección. Pues son 42 juegos. Más a priori, creo que hay dos o tres más desbloqueables y tal. Pero tienes la trilogía de Sonic, los Street for Rage míticos, que ahora de hecho estamos oyendo una canción de ese juego. Tenemos los tres Golden Axe, tenemos el Comic Zone, el Signing Force, que es una especie de Final Fantasy también para Mega Drive, muy, muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Los Sonic de Pinball, también los tenemos, los Sonic más bizarros. En fin, una galería de juegos de Mega Drive que encima, si los... Lo jugamos hoy en día, lo jugamos en HD, readaptado, porque no es que sea HD. ¿Cómo se ven los gráficos en las teles de hoy en día? Se ven bien porque le han aplicado un filtro, que los que estén relacionados un poco con el tema de Photoshop, es como si aplicaran un filtro de pincel, sino que todos los píxeles lo que hacen es que se redondean, y entonces esto hace que el juego ya no se vea pixelado, lo único que a más de uno igual le resulta un poco extraño la manera en que se ven ciertos personajes, porque al tener tanta definición... Algunos juegos tenían un diseño concreto, a lo mejor un píxel simbolizaba un ojo, y ahora a lo mejor ese ojo se ha hecho difuminado, una sombra, ¿no? Difuminada. Sí. Entonces, claro, a algunos les puede chocar, pero es la única manera de jugar estos juegos hoy en día, sí, sin dejarte los ojos. Claro. Eso, o si tienes una tele de esas antiguas y una consola guardada. Sí. Pero bueno, tiene el tema de logros, trofeos. Que, se han incorporado. Claro, entonces jugar estos juegos hoy en día con estas motivaciones, pues es otra cosa. ¿Cuántos logros o trofeos puede tener más o menos? Pues imagínate. A poco que tenga uno por juego ya son 42 logros. Claro, es que, fíjate. Más, pero seguro tienen más. Segurísimo que tienen más. O sea, para los fans, los perseguidores, los cazalogros, claro. Cazatrofeos, ahí tienen un filón. Claro, para ponerse, madre digo mía. Que por 80 euros más o menos entre los tres juegos, tenéis casi una enciclopedia de juegos, tanto del pasado como de la última jornada de juegos. O sea que. Esa es mi propuesta, digamos, para rentabilizar al máximo cada euro de esos 80 euros. Ves una propuesta muy, muy rentable ahí. Entonces, pues bueno, aquí todos tenemos nuestro lado retro con Mega Drive y tal, y yo creo que le puede gustar a la gente. Así que estas son mis recomendaciones. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿y cómo vamos de tiempo, David? Bien, nos quedan 5 minutillos. ¿5 minutillos? Sí. Nada, yo suelto un poco aquí la patata. ¿Tenéis alguna apuesta para estas navidades? ¿El juego que más se va a vender? ¿Qué creéis vosotros que...? ¿O el juego o producto? Porque igual a lo mejor ahora con el tema de las tablets y los teléfonos... Hombre, yo lo tengo claro. Call of Duty... Call of Duty, Black Ops 2, ¿no? Bueno, FIFA ya se habrá vendido casi todo, pero aún así habrá gente que compre FIFA, pero yo creo que Call of Duty va a ser el rey con mucha diferencia de en venta, ¿vale? ¿Tú, Raúl, estás de acuerdo con Javier o tienes alguna sugerencia más? Pues yo no sé si el Grand Theft Auto 5, que bueno, no sé si va a salir dentro de poco, no sé si es para Navidades o... No, sale para primavera, para marzo, así. Entonces... Pero puede ser el más reservado esta Navidad. Es posible, si sacan la reserva, que algunas de una igual sí que lo hace, sí que puede ser más reservado. ¿Y tú, David, qué piensas? ¿Cuál puede ser el juego que...? Dejando aparte Call of Duty y FIFA, yo creo que la Wii U puede ser un producto estrella estas Navidades. Wii U con algún... Con el Wii Land. ¿Era el Wii Land? El juego que te viene, la Wii U. En vez de Wii Sport, el que viene ahora. Porque vamos, todo lo que van a sacar son casi refritos, ¿no? De esta generación, del Batman y... Hombre, lo que van a sacar, lo que han sacado, o sea, del catálogo que ha sacado de lanzamiento es muy fuerte. Ninguna consola en lanzamiento ha sacado tantos títulos buenos. Lo que pasa es que, sí, algunos son de ahora, pero otros tienen ya un año. Uh-huh. Aunque sean buenos, tienen un año. Pero en principio van a estar ahí con esos títulos muy fuertes, que aportan algo más a los que salieron hace un año, como el Batman Armor Edition, que incorpora una armadura electrificada, y había otro como el Call of Duty que tenía algo más. Sería por el tablet, sí, por el mando tablet. Algún añadido para que te llame la atención y digas, oye, pues no lo tengo para mi consola, pues me compro la consola y el juego y lo pruebo aquí. Yo la verdad es que por mi parte no sabría decir qué juego puede ser más vendido, porque, bueno, sí que lo sabría decir. Yo me pienso yo que creo que el tema de Mass Effect, la trilogía que ha salido en venta, yo creo que puede que sea... Ha salido también un pack de Assassin's Creed, pero lo que pasa es que el precio es desorbitado, 120 creo que era por ahí. Pero con toda la saga. No sé si ha salido ya o sale este mes con toda la saga, hasta ahora. 5 juegos. Lo que pasa es que el precio total, lo estoy mirando, el precio total del pack, los miras individualmente y dices, me los compro por separado, me sale más o menos igual. O si buscas bien te puede salir un poquito más barato. Entonces ese es el fallo que han tenido con eso. Tenían que haberlo sacado a unos 80 euros con todos esos juegos, pues ahí sí que venderían. Bien, pues vamos, no hemos sido muy originales, ¿no? Pues es que en cuanto a ventas es lo que se vende siempre. Claro, FIFA, y creo que estos serán los juegos que tendremos más adelante en el juego del año y demás. Sí, haremos este mes un programa sobre juego del año y comentaremos los mejores títulos. Este año no ha sido tan fuerte como el año pasado, pero aún así tiene títulos fuertes. Sí, no, desde luego que luego está también, claro, Assassin's Creed 3, este tipo de juegos está claro que... Claro, salió Diablo a principio de año. Diablo 3 también. Que como sale a principio de año no nos acordamos tanto, porque ahora estamos ya en Navidades, pero fue un título muy fuerte. Y también estamos poniendo de vista un poco las descargas digitales, porque... El Journey ha sido uno de los juegos más premiados de este año también. Ya has visto los VGA, los Video Game Awards. Sí. El mejor juego del año, The Walking Dead. Juego descargable por capítulos. Que eso es una cosa que nunca se había visto. Yo he jugado al capítulo 0, esa aventura gráfica. La verdad es que está muy bien construido, muy bien logrado. Y tengo intención de adquirir los siguientes capítulos próximamente. Entonces yo sí que veo un buen juego... Pero como el mejor juego del año, tendría que jugar a la historia para saber. Bien, pues nada, ya dicho todo esto, creo que nos ha quedado un catálogo de navideño bastante apañado. Yo creo que hemos tocado todos los palos, ¿no? Y vamos, tenéis para elegir, o sea que sin más dilación creo que vamos a pasar ya a despedir el programa. Sí. No sin antes remarcar que la próxima semana tendremos, David, una entrevista, ¿verdad? Tenemos una entrevista. Vienen los desarrolladores de un juego... Ilicitano, que es una aventura gráfica de las de antes, que ibas con el ratón seleccionando objetos y utilizándolos. Sí. Lo que pasa es que se ha hecho en Flash, se llama Randall's Monday. Es un chico que se despierta un lunes y bueno, se despierta el lunes, le pasa algo y se despierta el día siguiente y sigue siendo el mismo lunes. Recuerda un poquito el día de la marmota. Pero es muy divertido. He visto el tráiler, si lo buscáis en YouTube lo veréis. Es un juego con muchos guiños frikis de Star Wars, de de superhéroes, de muchas cosas, y tiene una pinta increíble. Los desarrolladores son de aquí, de Elche, y han sido entrevistados por revistas digitales como Vida Extra, como Anair Games. Incluso Televisión Española contactó con ellos para hacer un reportaje. Uh-huh. Y la verdad es que tiene un potencial muy fuerte, y entonces vamos a tenerlos aquí. Sí, además hablaremos también de Slender, ese juego de terror que está corriendo como la pólvora por internet. A ver. Y que también es un juego un poco indie, y veremos a ver también qué puede dar de sí. Sí, porque los juegos indie tenemos que recordar que siguen siendo juegos. Algunos con una calidad, no tanto tu presupuesto, pero una calidad muy buena también. Con buenas ideas, que es sí. importante. Así que nada, yo ya paso a despedir al equipo y darles las gracias a los chicos de The Two Player, a Raúl y a Javier, que han estado hoy aquí con nosotros de nuevo, y que sabéis que cuando queráis podéis venir por aquí. Nada, muchas gracias igualmente, y un placer como siempre poder estar aquí. Muchas gracias, a ver si volvemos otra vez. Ya sabéis que cada vez que queráis, cualquier debate o lo que sea, estáis invitados, ¿vale? Perfecto, encantados. Bueno, David, y a ti lo de siempre, nos vemos la semana que viene con todos los contenidos que hemos dicho. Un placer, como dice mi amigo Motenay, compartir mesa y mantel con vosotros en este programa número 8, séptimo de la primera temporada, y la semana que viene más, esperemos que mejor. Pues sí, yo por mi parte me despido a Loema García, ya que estamos con de mujeres y hombres. Y nada, que seguimos grabando. Nada, la semana que viene tenemos otro programa de Gamelch, ese programa bohemio que tanto os gusta. Y nada, como siempre, esperamos que estéis en la cita a las 4:30 en el Radio Jovells. Hasta pronto.